Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, por la red de emisoras Nuevo Mundo. Y como es habitual los viernes, para conocer, para desentrañar lo que hay tras cada noticia, nos acompaña, como es costumbre, el periodista, académico, dirigente político, por cierto, Juan Andrés Lagos, a quien inmediatamente lo saludamos y le agradecemos haber recibido este llamado. ¿Cómo está, Juan Andrés? Muy buenos días. Muy buenos días, Rafael, y un gusto de conversar con usted. Y bueno, un saludo a través suyo también a nuestras auditoras, auditores. Muchas gracias a nuestro espacio de conversación y por abrir esta agenda que ha estado marcada por varios hitos, ¿no? El principal, lo que va a ocurrir, por supuesto, el próximo domingo 21 con las elecciones presidenciales, parlamentarias y también de CORES, pero también ha estado marcada esta agenda noticiosa por esta acusación fallida en contra de Sebastián Piñera, finalmente parte del Senado. Y el oficialismo logra salvar de este cuestionamiento al mandatario de la derecha. Y lo quiero llevar a los descargos que el día siguiente un, entre comillas, triunfal Sebastián Piñera realiza, donde señala que, o acusa, mejor dicho, a sectores de nuestro país, sin mencionarlo específicamente, de querer refundar la nación. Básicamente señala Piñera que se quiere destruir la institucionalidad. Entonces, ahí quiero preguntarle su opinión respecto a si quiere, derechamente, con esta acción Piñera entrar al ruedo electoral. Alude quizás a lo que está haciendo la convención, también a algunas propuestas que han planteado candidatos respecto a transformaciones que requiere Chile, ¿no? Sí, Rafael, este es el punto, el que usted señala. Yo creo que, como lo hemos conversado otras veces en la radio, incluso ya antes, pero ya durante y posterior al estallido, ya la revuelta obrera y popular, que es lo que ha marcado este país desde el punto de vista de las transformaciones necesarias, tanto democráticas propiamente como sociales, culturales, en fin, ese hermoso, intenso estallido y revuelta popular, que algunos le han tenido tanto miedo, que algunos le tienen tanta sospecha, que le genera tanta inseguridad, cuando provenía y proviene y del pueblo tal cual como el pueblo es, con su diversidad, su heterogeneidad, en fin. Yo le marco esto porque yo creo que lo que, como hemos dicho otras veces, lo que ha hecho y sigue haciendo Piñera es remarcar la idea de que todo esto que está ocurriendo va en contra de una institucionalidad que él la autodefine como democrática, él se define como el gobernante de la democracia, él se define como el heredero de Elwin, él se define como el gran salvador de este país frente al posible caos, frente a la rebelión mapuche, frente a todo. Y lamentablemente hasta hoy ha tenido el respaldo no solamente de sectores de derecha en este diseño, sino que también de sectores que se autodefinen de centro, que dicen que los cambios hay que hacerlos con gradualidad, en paz, y un montón de cosas que yo creo que la ciudadanía en este país está muy indignada de todo eso, porque es lo que ocurrió desde los 90 en adelante. Desde los 90 en adelante, cuando ellos, tanto la Concertación como la derecha, han sido gobierno. Lo que finalmente concluyó en el Senado, que lamentablemente era esperable, es que producto de los quórum, y producto también de parlamentarias y parlamentarios, senadoras y senadores de la Concertación, que aunque no eran en realidad definitivos, porque el quórum simplemente no daba, incluso si ellos hubieran respaldado las dos líneas de argumentación, finalmente lo que ocurrió fue que el Senado rechazó la acusación constitucional en contra de Piñera, que hubiera significado en los hechos su dimisión. Y la dimisión es re importante caracterizarla. La dimisión es porque Piñera se ha simplemente aprovechado de su condición de presidente para realizar negocios espurios a favor de su familia. Piñera se ha aprovechado de la condición de presidente para generar lógicas represivas en contra del pueblo, que son cuestionadas por los organismos internacionales. Hay una acusación en la Corte Penal Internacional en contra de él. Piñera se ha aprovechado de esta situación para, efectivamente, tal como usted señala, tratar de incidir en lo que son las elecciones de los próximos días. Por tanto, a mí me parece que la historia juzgará. La historia juzgará a este Senado, a quienes respaldaron el rechazo, juzgará la historia a quienes en el momento tan trascendente para nuestro país tomaron la definición de respaldar la institucionalidad y a Piñera y no avanzar en la dirección de lo que las grandes mayorías nacionales están empujando con mucho sacrificio. Por tanto, yo creo que para la ciudadanía es tanto la acusación constitucional fallida como el cuarto retiro que está siendo boicoteado en el Senado también, son cosas que deberían reflexionar transversalmente las personas, más allá que sean de izquierda, de centro, incluso de derecha, debieran reflexionar por quién votar en las elecciones del fin de semana. Porque aquí lo que está definiendo este país es, o tenemos un parlamento y un gobierno que efectivamente, de verdad, empuje las transformaciones que se requieren en pensiones, en salarios, en salud, en educación, en vivienda, en fin, en terminar con esta perversión del CAE, que fue instalado bajo el gobierno de Lago Escobar. O lo que vamos a tener, derechamente, es la profundización de lo que hay hasta hoy, incluido el gobierno de Piñera. ¿Usted considera, Juan Andrés, a propósito de este abuso que hace Piñera a sus atribuciones presidenciales, que es el momento de un advenimiento, un debate que podría incluso darse la convención respecto a cambiar, por ejemplo, el Parlamento a un sistema unicameral o quizás también, ¿por qué no?, cambiar el sistema de gobierno a uno semipresidencial o parlamentario? Yo creo, Rafael, que esto ha profundizado más la convicción ciudadana, no tanto de las fuerzas políticas, sino que de la convicción ciudadana de que en Chile necesitamos un nuevo parlamento, una nueva institucionalidad. Y por cierto que necesitamos terminar con esta oligárquica construcción que viene de mucho, mucho, mucho tiempo, que es el Senado. Porque históricamente, hay que decirlo, los senados en cualquier parte del mundo han sido configurados para darle poder a las oligarquías y a las élites, en términos de poderlo detener los procesos que eventualmente las cámaras bajas se producen con mayor dinamismo. Esa es la verdad. Y por tanto, en el caso de la historia de Chile, eso es muy real. Entonces, yo creo que la convicción de la ciudadanía hoy día es que hay que avanzar rápidamente desde el punto de vista de la nueva constitución hacia un parlamento unicameral, pero no solamente un parlamento unicameral, sino que un parlamento democrático, participativo, soberano, en interacción con la ciudadanía en forma permanente. Y claro, un parlamento de esa dimensión obviamente que tiene que tener una interacción con un nuevo poder ejecutivo y también con un nuevo poder judicial. La administración de justicia en este país está severamente cuestionada. Fue muy cuestionada ya bajo la dictadura por las atrocidades de las cuales fue cómplice. Es decir, yo le quiero decir que son decenas de miles los recursos de amparo que fueron rechazados por tribunales de justicia y que si hubieran sido acogidos y a lo menos se hubiera pedido que se investigara, es probable que hubieran salvado muchas vidas. Eso hacía la administración de justicia en este país bajo dictadura, los tribunales de justicia, que fueron cómplices totales, la Corte Suprema, qué decir. Y luego, durante los 90 y esta otra década, más o menos, han operado desde el punto de vista de una administración de justicia absolutamente, yo diría, proclive a mantener el statu quo, salvo algunas excepciones, por cierto, pero mantener el statu quo del poder oligárquico. Eso es lo que tiene que cambiar. Y eso implica, por lo tanto, que no solamente el poder ejecutivo, sino que la administración de justicia tienen que modificarse gradualmente. Mire, para mí el punto de fondo y esencial en el caso de un poder ejecutivo es que efectivamente sea poder ejecutivo con una representación y con un respaldo ciudadano mayoritario. Eso es lo que yo creo que le da legitimidad al poder ejecutivo en este país. Y por tanto, a mí me parece que en esa ecuación, evidentemente que el presidencialismo que fue diseñado bajo el concepto pinochetista de poder ejecutivo, que es el que opera hasta hoy, obviamente que tiene que ser cambiado. Efectivamente. Juan Andrés Lagos, avanzando la agenda mediática, quiero escuchar, ¿no?, su mirada, su opinión respecto a esta denuncia ocurrida hacia o dirigida hacia colaboradores de la entonces candidata gobernadora Karina Oliva, hoy candidata al Senado, respecto a estos gastos excesivos por parte de estos colaboradores, insisto, y que fueron cancelados por el CERVEL. Mire, algunas reflexiones sobre esto. Una que me parece la más gruesa, yo creo que nosotros somos parte de un sector que está empujando hace rato la necesidad de que la acción política, la vida de los partidos políticos, sea considerada como parte de la institucionalidad democrática y del servicio público de este país. Y eso implica cambiar muchas cosas, incluso la ley actual, la ley de partidos actual. Ya de alguna manera aquí hubo una crisis que el sistema dominante y la oligarquía logró controlar cuando se generaron situaciones como la que derivó en que los dueños de bancos y financistas de la UDI, de Renovación Nacional, ni siquiera cumplieron condena, sino que recibieron clases de ética. Casi es una ironía muy violenta. No, aquí hay gente de mucha plata, los Lucy, los Talleres, que financian, hasta hace un tiempo financiaban CIPER, financian el consorcio Copesa, los Heller financian Megavisión, TNN, que es una corporación norteamericana privada, financia Chilevisión y TNN, en fin, o sea, hay un control total del poder político, comunicacional y económico, total, no es parcial. Y le digo esto porque creo que en ese contexto nosotros somos parte de un sector que está empujando con mucha fuerza y lo va a seguir haciendo. O sea, que todo esto de una vez por todas cambie y la acción política y la vida de los partidos sea parte sustantiva de la vida del pueblo, de la vida democrática, y por tanto sea concebida como un bien de servicio público en todos los planos, incluido su financiamiento. Todo eso hay que avanzar con rapidez. Y lo que ha ocurrido ahora es lo que ha ocurrido ya en muchas ocasiones, en donde lamentablemente las situaciones que se producen implican lo que aquí se dio a conocer, lo que se sabía, en verdad. Esto se sabía hace un tiempo atrás, y ahora se hizo más público, a días de la elección. Y creo que efectivamente no hay ninguna posibilidad absolutamente de no condenar esto y de cuestionarlo en forma y fondo. En forma y fondo, no hay ni una duda de que aquí estamos frente a hechos que no tienen fundamento ético, que no lo tienen, porque van en contra de este concepto de servicio público, van en contra de este concepto que tanto se ha tratado de instalar en Chile, que los partidos políticos son usureros, son corruptos, se ganan la plata de la gente, en fin. Y se nos trata de meter a nosotros también en el mismo saco. Mire, yo le quiero decir, ojalá los medios de comunicación del sistema hicieran alguna vez algún reportaje sobre cómo en este momento la UDI hace caja, o RN hace caja, u otros partidos también del llamado centro hacen caja, ¿no? Ojalá esto fuera una cuestión más generalizada, respecto de lo que yo creo que es fundamental, y es que esto termine de una vez por todas. Lo que ha pasado en este caso es parte de esa expresión que obviamente no se puede aceptar, no se puede ser complaciente con eso, no se puede tampoco tratar de justificar, y simplemente lo que hay que decir es que esto es un problema muy de fondo y que más que rectificar requiere rápidamente una investigación, y requiere rápidamente que quede establecido qué ocurrió y que se condene, se cuestione, se sancione estos comportamientos que a mí me parece que no tienen asidero ni pueden ser aceptados por un sector como el nuestro. Yo creo que nuestro partido ha salido claramente en esta dirección, ha salido también claramente nuestro candidato presidencial, y eso es lo que nosotros, más que mirar para atrás, nosotros le ofrecemos a Chile. A Chile lo que le ofrecemos es que no va a haber impunidad en ningún aspecto y bajo ninguna circunstancia y bajo ningún sector, a ningún sector, incluido el nuestro. No va a haber impunidad. Juan Andrés, y tienen la intención de empatar dentro de este reportaje, ¿no?, que revela la situación que afecta a la ex candidata gobernadora y actual candidata al Senado, Karina Oliva. También se menciona, y no hay que dejarlo pasar, que personeros, incluso actuales ministros y autoridades del gobierno de Piñera, también están cuestionados por la misma situación. Recordemos, Cecilia Pérez, actual ministra del Deporte, emitió boletas por 18 millones de pesos. Algo similar ocurrió con el subsecretario Gali, 17 millones de pesos, que en este caso también debe marcarse como una situación que, usted bien lo señala, ha salpicado a la derecha, ¿no? Es que sabe, Rafael, yo tengo la siguiente convicción. Yo creo que esto que se ha develado, que como digo, ya se conocía hace un tiempo atrás, se develó ahora, se develó justo a días de la elección. Es real. Y por eso digo, no tengo ninguna duda, al contrario, en que se necesita esclarecer esta situación, pero también nosotros la estamos condenando sin ninguna relativización. Sin ninguna relativización. Esa es mi posición. Creo que este tipo de cuestiones, mira, igual que con el lavado de dinero, igual que con el narcotráfico, aquí no hay intermedios, no pueden haberlo en situaciones tan duras para nuestro pueblo, no pueden haberlo en violación a los derechos humanos de primera generación, desapariciones, ejecuciones, detenciones arbitrarias, gente lanzada al mar. ¿Cómo va a haber relativización respecto de eso? ¿Cómo vamos a relativizar que nosotros en la mesa de diálogo bajo el gobierno de Lago Escobar, el alto mando del ejército de la Fuerza Armada entregó información que decía que bajo el retiro de televisores, operación retiro de televisores, se habían lanzado los cuerpos al mar y que por tanto por eso ya no sabían dónde estaban? Y meses después aparecen los restos de compañeros, de camaradas del partido que habían sido detenidos, desaparecidos, los restos en Cuesta Barriga. Y a mí me tocó acompañar a Gladys, como tantas veces, a esa Cuesta Barriga para denunciar en los hechos concretos lo que estaba ocurriendo. ¿Cómo va a ser uno, cómo va a relativizar aquello? ¿No? Y yo creo que nuestro sector, esa es la fuerza ética que tiene, que nosotros no hemos relativizado ni las violaciones a los derechos humanos, ni de primera, ni de segunda, ni de tercera generación, ni estamos relativizando lo que significa la zona de sacrificio y la violación del medio ambiente. No estamos relativizando lo que significan los intentos de exterminio sobre el pueblo mapuche, no estamos relativizando la necesidad de que salgan en libertad todas y todes las prisioneras y prisioneros políticos que lucharon y que protestaron bajo la rebelión y el estallido popular. No estamos relativizando esas cosas, menos vamos a relativizar estas otras, porque el saco sin fondo para robar y para financiar sus espurios partidos políticos, la oligarquía lo tiene en la derecha y lo sigue teniendo en este momento. Lo que pasa, mire, es cuestión de ver nomás quiénes han financiado las campañas electorales de las fuerzas de derecha, qué empresas, qué personas. Y eso es ético. Yo creo que en ese sentido no nos vamos a confundir, y yo diría estamos reafirmando una convicción, y más todavía una convicción que la reafirmamos para decir que así va a ser el futuro gobierno. Así va a ser el futuro gobierno. No va a ser de otra manera, y creo que eso es bueno, que la ciudadanía, incluso los que votan o los que han pensado votar por otras candidaturas, sepan perfectamente cuál es nuestra convicción. Juan Andrés, si hay alguien que nos está escuchando, que no esté embuido, empapado en lo que es la contingencia política, y me escucha decir que hay alguien que ofrece al país una campaña contra los antirradicales de izquierda, persecución de la gente con ideas de izquierda, o que plantea en Chile la creación de una policía especializada en detención, en persecución, en retirar a la gente, privarla de su libertad, llevarla a cárceles no establecidas para aquello, o que autoriza al presidente de la República a intervenir la privacidad, la correspondencia, poder detener en forma ilegal a las personas. Estaría pensando, ese auditor, de que estamos volviendo a la época más álgida, más compleja, más dura de la dictadura de Pinochet. Sin embargo, es alguien que es candidato presidencial en pleno siglo XXI y que es José Antonio Kast, ¿no? Sí, pues Rafael, mire, yo creo que hay incluso en nuestro sector gente que como que no se toma un poquito en consideración estos elementos. Yo le agrego, no es primera vez que Kast lo dice. Él va a declarar fuerza terrorista al foro de Sao Paulo. no va a perseguir. Eso es lo que ha dicho. Así es. Foro Sao Paulo, que está formado por varias fuerzas políticas de izquierda chilena, entre ellos el Partido Comunista, el Partido Comunes, el Partido Socialista, incluso sigue siendo parte del Foro Sao Paulo, el Movimiento Izquierda Revolucionaria, Izquierda Cristiana, Socialista Allendista, en fin. Pero el Foro Sao Paulo lo forman en la región el partido que fundamenta la base política del gobierno del presidente López Obrador. También es parte del Foro de Sao Paulo. Es parte del Foro de Sao Paulo el Partido Comunista de Cuba, el Partido Socialista Unificado de Venezuela. Pero también es parte del Foro de Sao Paulo el Partido de Trabajadores del candidato presidencial Lula da Silva. Como son también parte del Foro de Sao Paulo muchas fuerzas de izquierda del peronismo argentino. Eso es lo que está diciendo Kass. No nos tomemos tan a la liviana estas cosas. No le demos espacio a esa posibilidad que en Chile ha tenido realizaciones concretas trágicas para el pueblo chileno. Dicho esto, yo creo que en las elecciones que vienen el fin de semana lo que se juega precisamente es esto. La contradicción entre democracia, neoliberalismo autoritario, brutal, que viene desde los 90, se ha agudizado. Y esa contradicción se resuelve con más democracia y con más profundización y con la superación de este Estado de Derecho brutal que ha terminado. Mire, yo siempre lo digo, el pacto transicional en este país de los 90 en adelante lo hizo la Concertación con Pinochet. No digan algunos con la derecha, porque no es cierto. No es cierto. El pacto transicional de la Concertación lo hizo con Pinochet y con la oligarquía. Y eso fue lo que cursó. Y eso fue lo que hizo que Pinochet después, con una reforma incluso a la Constitución, hecha por un gobierno de la Concertación, se transformó en senador vitalicio. Y murió impune. Y lo salvaron porque Pinochet iba a ser procesado en Inglaterra y el gobierno de Fred Astaire lo defendió y lo trajo a Chile. Y murió en la impunidad. Y murió en un acto de homenaje en la escuela militar. Mientras el pueblo salía a las calles para protestar y se alegraba de la muerte de ese tirano. Esa es la historia real, no ficcionemos, por favor, no ficcionemos, porque es muy peligrosa la ficción. Yo creo que la contradicción que se ha hecho muy intensa y que se está expresando y se va a expresar en la elección el domingo tiene que ver con eso. O sigue avanzando la democracia con mucho sacrificio, la fuerza popular diversa, las representaciones que requerimos en el Parlamento, un gobierno con vocación real de reforma y de cambio, o en este país las cosas van a seguir peor de lo que están, peor de lo que están. Finalmente, Juan Andrés, apelamos a su condición de analista político para que nos haga una semblanza, nos rearticule este mapa electoral, este rompecabezas, si se quiere, electoral, a partir de lo que pueda ocurrir este día domingo con los resultados, no solamente presidenciales, también parlamentarios y de consejeros regionales. ¿Qué es lo que puede, en definitiva, cambiar en nuestro espectro electoral político, insisto, a partir de las elecciones de este fin de semana? Yo creo, Rafael, que mi deseo y mi análisis, las dos cosas juntas, es que vamos a tener una segunda vuelta que va a requerir mucha fuerza y mucha épica. Con humildad me permito convocar al pueblo allendista, al pueblo de izquierda, al pueblo que mira a Gladys con la admiración profunda que le tenemos, pensando en el futuro, no en el pasado. Me permito convocar a los adultos, a los no tan jóvenes, a los no tan jóvenes, y también a los jóvenes, a que dejemos todo por efectivamente tener un muy buen resultado en primera y lograr una victoria fundamental en segunda vuelta. Y bueno, tal como están las cosas, todo indica, Rafael, que lamentablemente la segunda vuelta va a ser con Kass. Y eso es lo que tenemos que observar con mucho criterio de realidad, porque ese es el estado situacional del país, esa es la verdadera realidad del país. No sacamos nada con ocultarlo. Y a esa fuerza es la que tenemos que derrotar en segunda vuelta. Ojalá que quienes en los 90 le dieron legitimidad a esa fuerza, a la que hoy día representa acá, le dieron toda la legitimidad del mundo y se atrevieron a decir que eran fuerzas democráticas, entiendan que ahora el camino para consolidar la democracia en Chile es respaldar nuestra alternativa a todo el mundo. Así es. Juan Andrés Lagos, periodista, académico, dirigente político, le agradecemos su gentileza una vez más de los viernes acá en Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias. Rafael, muchas gracias a usted y un saludo, como siempre, aunque sea reiterado, pero real, profundo, a trabajadores de la Radio Nuevo Mundo que hacen un tremendo esfuerzo por llevar adelante este proyecto. Se lo agradecemos, Juan Andrés. Que tenga un muy buen día. Muchas gracias. Que esté muy bien. Gracias. Hasta luego. Y nosotros dejamos hasta acá esta edición de Entre Telones, agradecemos su sintonía, los invitamos, como es habitual, como siempre, a que sigan en compañía de Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo, solo la verdad.